haberme adorado y me has olvidado. Qué ingrato es tu amor. Cuando yo paseaba, tú me sonreíste, te di mi cariño y me prometiste. Ahora tú me dices que no me conoces. Qué ingrato crees, te pasó el ojo. Haberme adorado y me has olvidado. Qué ingrato es tu amor. Adrián Torres, como siempre este excelente sonido que tiene, nos ayuda aquí en Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, Adrián, por estar en los controles, el hombre de los dedos de oro, dicen. Como siempre tenemos sorpresas en la radio. Miren, amigos, hoy tenemos realmente artistas de calidad, de mucha trayectoria en la radio, en la televisión, en presentaciones internacionales, presentaciones nacionales por diferentes ciudades del país. Para nosotros es un orgullo tener a las Tres Marías. Así es que vamos a disfrutar de un programa muy lindo. Quiero comentarles quiénes son estas chicas. Lisbeth Rivadeneira, una de las integrantes. Patricia Altamirano, otra chica. Y Sonia Vallejo, las Tres Marías, el primer trío femenino del Ecuador. Les comento que, bueno, vamos a disfrutar, son unas niñas muy guapas. Realmente, ya quisieran varios de ustedes estar acá para disfrutar de la compañía de ellas, arrancarles sonrisas. Son muy preciosas realmente las niñas. Agradecerles, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde en Radio Casa de la Cultura. Adrián está feliz, ¿no? Está muy feliz por que está también en compañía de las Tres Marías. Bueno, presentemos, vamos conversando de una en una. Conversemos con Lisbeth Rivadeneira. Lisbeth, buenas tardes, ¿cómo estás? Gente, buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo, por la invitación a ser parte de su programa en este inicio de semana. Efectivamente, somos el primer trío femenino del Ecuador, las Tres Marías, y acá estamos, sí, para poder un poco conocer acerca de salud, que tengo entendido es el plato fuerte de este programa, y también para aportar en la parte musical. Bien, muchas gracias. ¿Algo más que tenga que agregarnos? ¿Cómo estuvo su viaje desde su trabajo para acá? Sí, estuvo tranquilo. Más bien el fin de semana estuvo bastante movido para todos acá en Quito, ¿no? Claro. Sobre todo el domingo a las 4 de la mañana, más movido que nada. Tremendo susto, le cuento que yo vivo en un octavo piso. ¿Ya? De hecho, aquí cerca de la Casa de la Cultura vivo en un octavo piso y ahí es en donde en realidad se siente fuerte cualquier movimiento telúrico, pero sobre todo con el que tuvimos este fin de semana. Uno, de verdad que el susto puede más, sí, el susto puede mucho más que el sueño. Ya en un segundo estuve fuera de mi cama y dispuesta a salir por las gradas. Lisbeth, parecía su edificio una hamaca. Sí, parecía mi edificio una hamaca. En realidad hay que agradecer que no pasó a mayores, pero en mi caso pues fue un gran susto. Bueno, después del susto viene el gusto. Al revés. Sí. Y así mismo fue, porque claro, la semana pasada, gracias a Dios, las Tres Marías estuvimos visitando distintos puntos de la ciudad. Tuvimos la oportunidad de cantarle a nuestra capital de los ecuatorianos y de disfrutar del cariño de la gente, que siempre es grato, ¿no? Siempre para el artista, ese cariño que recibimos en cada presentación es lo que nos impulsa a salir adelante. No es cierto que es nuestro alimento, sí comemos, por eso nos toca cobrar lo que hacemos, porque en realidad pues el arte es un producto un poco delicado, ¿no? Yeah. Uno a la vez que se manifiesta de la forma en lo que sabe hacer, en nuestro caso cantando, nuestra manifestación artística es la música, pero no vivimos del aplauso, sí nos toca cobrar y cobrar para que nos alcance, para todos los gastos, porque igual que el resto de seres humanos tenemos gastos. Entonces sí, tuvimos una semana pasada muy feliz, muy contenta, en donde fuimos entregando lo mejor de nosotros en cada escenario. Ese fue el gusto, y el fin de semana sí vino el susto para todo el mundo. Bueno, y ahora saludemos con Patricia Altamirano, la chica más inquieta, la chica de los ojos verdes. La chica de los... porque estaba mandando un mensajito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Qué gusto tan grande, mi querido Ricardo, por la invitación. Dios le pague siempre. Radio Casa de la Cultura nos recibe con todo el cariño, con todo el amor, así que Dios le pague por eso. Igual, te pregunto. ¿Qué del tal movimiento telúrico? No también. Del telúrico, sino de cómo estuvieron las fiestas, de cómo las disfrutó. Las disfrutamos bailando, zapateando, compartiendo con toda la gente quiteña. Dios le pague por siempre tenernos en sus fiestas, tomarnos en cuenta. Tuvimos varios eventos privados, gracias a Dios, y también públicos, pocos públicos realmente, ¿no? Pocos públicos, pero tuvimos varios presentaciones de internas, ajá. Así que zapateando, haciendo gozar, cantando, bailando, pasamos muy bien, gracias a Dios, como siempre. Sus fans le dicen la gata, ¿por qué? La gata, me dicen gatita, de todo me dicen, patita me dicen. Sí, porque tengo los ojos verdecitos como un gato, debe ser. Por eso le dicen la gata. Por eso me dicen la gata, así es. Bien, ahora conversemos y saludemos con Sonia Vallejo. Sonia, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted fue quien dijo, yo los voy a llevar a la radio. Les voy a llevar. Muchas gracias, Sonia. Qué alegría, Ricardo, poderles saludar a través de este medio de comunicación. Gracias también por la invitación. Estamos aquí juiciositas, justo a la hora indicada. Así que muy contentas para poder entregar nuestra música. Sonia, bueno, ustedes ya son famosas. Tienen una trayectoria en la larga. Casa, al menos. En la casa, sí. Tremenda fama que le llevamos en casa. Bien, ¿en qué redes sociales les encuentran a ustedes? Para que el público diga, le estamos escuchando que son a todo dar, o sea, tienen humor, tienen gracia. La red social más conocida como el Facebook, ahí cualquiera se puede entrar y buscar las Tres Marías con el número 3 y pues darnos un like, seguirnos. Somos muchos, pero queremos más. Ajá. Claro. Y bueno, ya les van a escuchar a nuestros amigos oyentes cantar. ¿Y a qué contactos telefónicos les ubican? Porque ya, yo digo, a ver, a usted, amigo oyente, que está al otro lado del micrófono, les van a oír cantar a estas chicas y van a decir, no, yo les voy a tener en mi casa. Realmente, lindo, entonces, agradecidas, ¿sí? Entonces, ¿a qué número telefónico les tienen que llamarles para que estén en la casa de los amigos que nos están escuchando? Por supuesto, lo pueden hacer al 0998-1342-25. Facilito, 0998-1342-25. Bien, entonces vamos con el primer tema musical, a ver si Adrián nos ayuda. Estamos listos, Adrián, bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuál es el tema que ustedes van a tocar primero? A cantar, El tema que vamos a hacer en este momento es una recopilación de albazos, y empezamos con el Así se goza. Bien, señoras y señores, desde Ecuador, para el mundo, las Tres Marías. Póngase de pie. Seguimos celebrando al cumpleañero. ¡Que viva Quito! En vivo y en directo, las Tres Marías, el primer trío femenino del Ecuador. ¡Báilelo, báilelo, zapateando! ¡Así! Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Dame de tu boquita lo que tú comes. Dame de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Dándose la vueltita, ese. En vivo y en directo, aquí estamos. Las Tres Marías, del primer trío femenino del Ecuador. ¡Báilelo, báilelo, báilelo! Dame de tu boquita lo que tú comes. Dame de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Que suenen esas palmas, que suene, que suene, que suene, que suene. Estamos llenos de alegría. Se viene Navidad, se viene Año Nuevo también. Siga, siga, siga bailando. Se viene Papá Noel. Haga de bailar. Se vienen los regalos. Eso. Así que pórtese bien, baile nomás. Sin vergüenza, sin vergüenza. Así. A la Valentina, la Valentina le coge el día. A la Valentina, le coge el día. Por enamorada, él le coge el día. Por enamorada, él le coge el día. Allá va la vaca, le mete el cacho. Allá va la vaca, le mete el cacho. Párale vaquita, que ese toro es mocho. Párale vaquita, que ese toro es mocho. Allá Valentina, la Valentina le coge el día. A la Valentina le coge el día. Por enamorada, él le coge el día. Por enamorada, él le coge el día. Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho. Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho. Párale torito, que esa vaca es mansa. Párale torito, que esa vaca es mansa. La gente alegre, la gente ecuatoriana, póngase de pie. Vamos a bailar así. El oriente ecuatoriano. Que lo baile, que lo baile. Sin vergüenza. Vida puerca que me acompañe es de mala racha. Malo es mi destino, malo es vivir y no tengo fe. Esta vida puerca que me acompañe es de mala racha. Malo es mi destino, malo es vivir y no tengo fe. Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita. Muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Cayó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Ah, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Y quiénes somos las tres Marías? El primer trío femenino del Ecuador, señores. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra música! ¡Que viva! ¡Ole, ole, ole, ole, Torito! Chola querida, esperando estará mi regreso. Ella es todo mi amor y mi vida, sus labios me dan embeleza. Ella es todo mi amor y mi vida, sus labios me dan embeleza. Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor, corre toro, sí señor, corre toro, sí señor. ¡Qué alegría! Continuamos con las fiestas de Quito. Muchas gracias, chicas, por estar acá en Radio Casa de la Cultura. Tenemos amigos, oyentes, a ustedes comento, el primer trío femenino del Ecuador, las Tres Marías. Ya les escuchamos, así es que muchos dirán, bueno, estas niñas las voy a tener en mi casa. ¿Quién da el número telefónico de contacto, por favor? el 0998-1342-25. 0998-1342-25. O búsquenos en redes sociales como Las Tres Marías con el número 3. Si le gusta lo que ve, lo que escucha, por favor, dele like a nuestra página y así se mantendrá informado de nuestras presentaciones siguientes. Qué chévere. Es Lisbeth de Rivadeneira. Lisbeth, aparte de ser una gran artista, me han comentado sus compañeras que es una excelente locutora. Muchas gracias. Sí, me dedico también a la comunicación. Yo trabajo en Radio Canela. Tengo un programa al mediodía en el que hablamos mal de los hombres. No es así. No es cierto. Hablamos bien de los hombres y de las mujeres también. Es un programa en el que tratamos mucho sobre las relaciones de pareja, ¿no? Sobre las relaciones de pareja, las relaciones familiares, y donde cada una de las integrantes de el staff de las trompas de Falopio tenemos una opinión un poco distinta, ¿no? Entonces, a veces esos debates se vuelven una lucha libre. Pero es algo que llevo mucho tiempo haciendo ya. De hecho, tenemos 10 años en el programa, casi al mismo tiempo de Las Tres Marías. Las Tres Marías fue primero y a la par en unos cuantos meses de ya haber fundado el trío Las Tres Marías, fui invitada a ser parte de este programa de mujeres y pues dije, hagámoslo, sería una experiencia muy bonita, y así es. Puedo decir que es una década en la que se han sumado muchas experiencias a mi vida, el escuchar las vivencias de los oyentes que se comunican, que a diario nos llaman y que tienen una que otra cuestión para darnos a conocer, para compartir con nosotros, nos hace sentir muy cercanos y nos hace pensar, no estamos solos. Te botó el marido, se fue con otra, no le pasa solo a una persona, le pasa a muchas. De vez en cuando me siento tentado a dejar algo por lo que he luchado, o no sé, el plato de al lado se ve más apetitoso. Eso también le pasa a todo el mundo. Entonces, sí, como digo, pues es una experiencia muy bonita que creo que nos hace cada día ser más humanos. Qué bien. O sea, que usted empezó cuando tenía 15 años en la radio. ¡Ay, qué lindo! No, en realidad soy de esas mujeres que no le teme a decir su edad. Dicen que una mujer que es capaz de decir su edad es capaz de decir cualquier cosa. Y yo creo que sí. Yo tengo 39 años de edad ya. No, en el 2020 cumpliré 40. Aquí tengo mi cédula. No, yo le preguntaba a la cédula para ver si era su tía. Y pues no empecé a los 15, pero como digo, pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Qué bien, ahora conversemos con Patricia Altamirano, la más bullanguera. No, si estoy calladita, la más bullanguera es la locutora. No hay que darle mucho cuerda porque se fregó. Ajá. Nos pasamos de la hora. ¿Cuándo nació este trío y por qué se llaman Las Tres Marías? ¿Por qué se llaman Las Tres Marías? Porque el nombre María es un nombre sumamente popular. Popular aquí en Ecuador y popular en todo el mundo, yo creo, porque ¿dónde no existe una María? Así que viéndonos involucradas en esto de la música ecuatoriana, dijimos tres mujeres sobre el escenario cantando música ecuatoriana, que de hecho existe un pasillo preciosísimo, que es uno de los motivos principales, el pasillo Mis Tres Marías, hecha por Alejandro Plazas y Evaristo García, netamente música ecuatoriana. Entonces pues dijimos, Las Tres Marías nos queda como anillo al dedo, es tres mujeres sobre el escenario cantando música ecuatoriana, pongámonos Las Tres Marías. Y también cantemos la canción Mis Tres Marías, de hecho no podemos bajarnos del escenario sin cantar este tema tan tan hermoso, tan emblemático del Ecuador. Ese es el himno nacional. El himno nacional, o sea, de ley, todo el mundo ya es... Pero cante, a veces no lo queremos poner porque falta el repertorio, pero al final regresamos por ese tema, siempre. Claro, yo algún rato tuve la suerte de verles cantar en un evento que tuvieron en la Plaza Grande. El escenario estaba colocado al pie de la iglesia, de la catedral. Y les comento, estaba con mi esposa, ella llevaba varias flores. Digo, regálame una florcita, ¿para qué? Digo, no, esas guaguas están lindas. Alguien me dijo, esa confianza, ¿no? Alguien decía, chuta, yo de esposa, les doy con las espinas. Bueno, pero sí pude. No sé a quién de las tres le regalé la flor. Le dije, niñas, qué linda música, la mejor música del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, disfrutando así una de las fiestas de Quito. Yeah. Y no sé para quién fue la flor en aquel día. Hemos estado varias veces en la plaza, sí, grande, ¿no? Y ahí en el atrio, pues, de la catedral, claro. Estuvimos, dice, debe más ser o menos hace unos en las fiestas años. De Quito, sí. Bueno, de hecho, no fueron ocho, fueron exactamente 7 años atrás. Ya. Eso fue en la serenata A, en ese entonces Augusto Barrera era nuestro alcalde. Fue la serenata la serenata presidencial que fue organizada por Augusto Barrera, y pues yo recuerdo perfectamente esa ocasión. De hecho, creo que fue a mí la flor, porque yo tengo buena memoria, no mentira. Yo lo recuerdo porque en ese entonces yo estaba embarazada. Estaba esperando a mi hijo, que tiene 6 años de edad, por eso digo que fue hace 7, mi hijo estaba en mi pancita, yo tenía 5 meses de embarazo y un vestido ajustadísimo. Sí, ajá, pero sí, en realidad recuerdo muy bien. Ese es uno de los conciertos más emotivos, se podría decir, para nosotros, porque sí, fue un escenario muy bonito, una noche muy bonita, hubo muchísima gente. En ese entonces contábamos con el respaldo musical de los hermanos Gutiérrez, y yo además estaba a punto de convertirme en madre, entonces fue una de las grandes experiencias que recuerdo. No recordaba la flor, pero ahora que usted me lo dice, claro que sí, ahora sí me acuerdo de la flor. De hecho, había muchas flores en el escenario. Qué lindo, ¿no? Fue un día precioso. Las flores más lindas que estaban en aquella ocasión eran ustedes tres. Ay, muchas gracias. Que me escuche en mi casa. Le espera con las maletas en la puerta. Bueno, ahora conversemos con Sonia Vallejo. Miren qué interesante tener a las tres Marías. Pero antes quiero pedirles disculpas a ustedes, amigos oyentes. Saben que es un programa de salud, pero ¿quién estaba invitada? No vino, pero estamos aprovechando conociendo quiénes son las tres Marías. Sí. Si quiere, le podemos contar todas nuestras dolencias. Y una vez. Bien. Yo sé que es de Vinces, pero ya vive muchos años acá. No es de Vinces, no. ¿Perdón? ¿Dónde? No, Vinces. Para nada. ¿No es de Vinces? No. ¿Quiteña? No. A ver, ya me dijo. Ni cerca de Vinces, no. No, son de por allá. No, es del norte del país. Del norte del país. Ajá. Claro, ¿de qué parte le dije? Acuérdese, empieza con M y termina con A. Con mamá. Viene de su mamá, sí, viene de su mamá, pero no. De mi mamá y de mi papá. Viene del balcón de los Andes. Me dijo, perdón. Soy carchense del cantón Mira. De Mira. Mira nomás lo que pasa. La verdad es que me hicieron poner rojo. Yo otra vez me pongo rojo y ahora sí me sonrojé. Es que entre tres chicas muy hermosas, sí, ¿quién lo pone? Bueno, decía a propósito, ¿qué conoce usted del gallo de la catedral? Del gallo de la catedral de aquí de Quito. De aquí de Quito, claro. Churos, ahí sí ya me puso. ¿Conoces la leyenda del gallo de la catedral? No, conozco la leyenda. ¿Pero alguien conoce? Yo me sé la de Cantuña todavía. Yo sigo con el Cantuña. Claro, la leyenda de Don Ramón, pues. Don Ramón, claro. Que pasaba todas las noches después de pasar por el bar más cercano, por la cantina más cercana, y tomándose sus respectivos alcoholes, pasaba insultándole al gallito. Ah, claro, que a ver, ven, bájate, aquí te espero. Qué muy gallo. Más gallo que el gallo. Más gallo que el gallo se ponía en Don Ramón, hasta que un día, bueno, dice la leyenda, que sintió como una espuela, ¿no?, en el hombro, como que el gallo se movió de su sitio, bajó a dar la cara, si así se podría decir, y esa fue la última. Don Ramón no volvió más. Y es más, dice la leyenda también que dejó de tomar. Ah, ya, pues tanto sí, bueno. Remedio la espuelaza que le prendió en el hombro. Entonces. Ya sabes, una... Una leyenda de Quito. Del padre Almeida, del Cantuña, de eso. Justo esa no ha sabido. La casa 1028. Esta no, también tampoco. Es linda. Qué interesante. Es linda, ¿no? Miren, conversar con estas tres niñas, las tres Marías. Lisbeth Rivadeneira, Patricia Altamirano y Sonia Vallejo. Hermosísimas. Las guaguas. Muchas gracias. Bien. Gracias.

Ven a la Casa de la Música y disfruta los más hermosos villancicos en el 10º Festival Navideño. Este año el festival contará con la participación de la orquesta UIO, Ian Valverde, Coros Niños Cantores del Pueblo, Coro Maigua, Coro de la Compasión y la Escuela Metropolitana de Danza. Domingo 22 de diciembre, 17 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchísimas gracias a nuestro compañero Adrián Torres, el hombre de los dedos mágicos. Este es el sonido de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, Adrián, por sacar este programa muy lindo. Y a usted, amigo oyente, le comento que escuche el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Nuestras redes sociales están a su servicio. Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Y para agendar su cita médica gratuita, marque el 171 Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias a estas chicas hermosas, tres voces, varias canciones que nos han deleitado en esta tarde. Pero también quiero pedirle disculpas a usted, amigo oyente, teníamos un tema muy importante. La geriatría y la prevención ayuda constante con los problemas y enfermedades de los adultos mayores. El médico que quedó en venir, bueno, de pronto se le bajó la llanta, algo pasó. Y ya sabemos qué pasó, por qué no estuvo aquí. Pero esto ha dado ocasión para que disfrutemos de tres voces hermosas, de tres voces ecuatorianas. Y ya las hemos escuchado. A propósito de estas hermosas canciones, ¿con quién converso? A ver, con Patricia. Ya, perfecto. A ver, otra vez, ¿en qué redes sociales? ¿Cómo las encuentran? ¿Qué canción suena la primera que asoma en redes sociales? Lo último que hicimos de lanzamiento fue de un tema precioso, maravilloso, que es en memoria de nuestro maestro Segundo Bautista, quien en vida pues hizo una grabación junto a nosotros del tema emblemático que tiene este maestro, y es pues el himno de los migrantes ecuatorianos, desde el Collar de Lágrimas. ¿Ya? Un tema precioso pues que lo grabamos en vida hace, en el año 2017 lo grabamos, y pues hace poco sabemos pues que el maestro pues nos dejó de la tierra y fue pues directamente a cantar desde el cielo con los ángeles. Así que, ¿qué tiempo es ya del fallecimiento? Más o menos estamos hablando en mayo. 7 meses, así siete es. Meses, ¿no? Uh-huh. En mayo falleció. No tuvimos la suerte de poder hacer la grabación, el videoclip junto con él, como lo teníamos programado ya. Pero de todas maneras tenemos ya el videoclip, que está colgado en las redes sociales, y también pues los videos que próximamente también estaremos haciendo muy pronto. Tenemos hecho una grabación con una agrupación ecuatoriana, una orquesta ecuatoriana, que también estaremos dando a conocer en enero. Estaremos ya lanzando el videoclip de un tema igual súper movidito, súper alegre, que se llama La Sinvergüenza. Yeah. Así que ingrese a Facebook, búsquenos como Las Tres Marías con el número 3. Nos van a encontrar ahí el cronograma de actividades, videoclips, canciones, todo acerca de Las Tres Marías del primer trío femenino del Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Radio Casa de la Cultura. Y a usted, amigo oyente, le comento que solamente la gente dice Las Tres Marías, pero qué suerte saber los nombres y darles a conocer a ustedes. Lisbeth Rivadeneira, una niña hermosa, locutora de profesión y además artista. Patricia Altamirano, aparte de artista, ¿qué más? Madre. Soy de las varias ocupaciones también. Madre, hace poquitito la profesión más hermosa, más maravillosa que Dios nos pudo regalar a las mujeres, en este caso ser mamá, hace 7 mesitos, cumplió mi hija ya 7 mesitos, mi primera bebé. Así es, aparte también pues tengo un negocio propio en el sur de Quito, que queda cordialmente invitado a todos los quiteños, los que están más cercanos y desean, y los del norte también vienen mucho, a una discoteca que tengo en el sur de Quito, en la Ajaví. Apenas ingresa a la Ajaví, ahí está la discoteca Doremi, las tres primeras notas musicales. Bueno, así entonces es. Algún rato le visitaremos, estaremos con bailando. Con mucho gusto, son bienvenidos. Y Sonia Vallejo. Yo igual soy una madre, también tengo mis dos hijos y... ¿Y qué le diré? Yo creo que ellos ocupan gran espacio de mi tiempo. Igualmente, pues, dedicada 100% a la música, y aparte tengo un negocio de transporte, entonces termino, creo que a las 11 de la noche recién a descansar, y me levanto a 5:30 de la mañana, así que mi día es bien ajetreado. Pero lo impresionante de ustedes, lo que llama la atención así, la mirada, ¡blum!, de los hombres, ese cabello hermoso que tienen. ¿Lo pueden escribir? ¿Ustedes le pueden describir cómo es el cabello de...? Claro, de la tigresa. La tigra. Rosana Iturralde, cuando hizo el papel de la tigra, uno de sus éxitos, pues, en cartelera, y una película que todos recordamos, tenía el mismo cabello que Soñita, así, un afro estupendo, pero, claro, la tigra tenía el cabello negro, y nuestra Soñita lo tiene dorado. Para que se hagan una idea. Es tan lindo el cabello de Sonia, en particular, obviamente, del norte del país, de hecho, que nosotros le tenemos prohibido agarrárselo. Sí, en cambio, a mí no me gusta porque hace mucho calor. Me encierra mucho calor el cabello así. Es una cláusula importante. Así es. No puede coger. El cabello agarrado y vamos al escenario. ¿Qué te pasó? Ese rato cogen las dos y me empiezan a abrir el cabello. Empezamos a alborotarle el cabello y ahora sí, vamos al escenario. Miren, Adrián está diciendo, antes que se vaya, que deje regalando un churrito. ¿Es verdad, Adrián? Ya, pues. Un churrito. Bueno, vamos con la próxima canción. Se está terminando el tiempo, niñas. Así. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las Tres Marías. ¿Cómo las presentamos? Desde Quito, Ecuador. Para con bombos y platillos. Las Tres Marías. Llorar de amor, cobardía es. Querer de más, locura es. Nunca el amor paga como es. Hoy lloro como un niño junto al recuerdo de un cariño. Es mi bebida, lacrimones. Yo sé que siento ilusiones. Mi alma respira por la herida. Viendo a mis lindas Tres Marías. Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada. Llorar cobarde para que otro ría es el capricho de este mundo. Pero no importa ser cobarde, la risa es llanto en la vida, es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en su tumba exhalarían un gemido viendo a mis lindas Tres Marías. Llanto en la vida es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en su tumba exhalarían un gemido viendo a mis lindas Tres Marías. A ver si nos acompaña Ricardo esta vez. Vamos a cantar, dice así. Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada. Llorar cobarde para que otro ría es el capricho de este mundo. ¡Bravo! Pero no importa ser cobarde, la risa es llanto en la vida, es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en su tumba exhalarían un gemido viendo a mis lindas de Tres María. Bien, muchísimas gracias, Adrián Torres. Excelente sonido. Muchas gracias, Adrián. Estamos todavía disfrutando con las Tres Marías, Lisbeth Rivadeneira, Patricia Altamirano y Sonia Vallejo. El primer trío femenino del Ecuador. Se nos ha terminado el tiempo. A ver si nos vamos despidiendo, por favor, Lisbeth. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente, Ricardo, por la invitación. Para nosotros es siempre grato poder compartir con todo el público de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sabemos que nos escuchan en todas las partes del Ecuador, hay muchas frecuencias que la gente sintoniza en esta que es nuestra casa de la cultura, ¿no? La casa de la cultura del Ecuador. Y pues nada más recordarles que estamos a su disposición, pedirles que nos busquen en redes sociales. Esta forma también es una forma de apoyar al artista ecuatoriano, darle su like, estar pendiente de sus publicaciones, compartirlas. Para eso estamos siempre, llevamos ya 11 años de trayectoria artística y queremos llegar a cumplir los 40 bajito, 40 años juntas, ¿no? Yeah. 40 años juntas y pues bueno, veamos lo que el tiempo diga, pero nosotros iniciamos este proyecto con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Esto nació de la necesidad de brindar un nuevo formato en cuanto a la música ecuatoriana, porque antes de las Tres Marías no existía un trío de mujeres que hiciera música nacional. Habían orquestas femeninas, habían dúos femeninos, habían tríos mixtos también, tríos masculinos, pero nunca un trío de mujeres, y es así como nació las Tres Marías, tratando de formar o de marcar un hito, ¿no? Un antes y un después dentro de la historia musical del Ecuador, y pensamos que lo hemos logrado y que seguimos trabajando en esta agrupación que es tan nuestra, que le ponemos tanto amor, tanto cariño, y eso es lo que queremos brindarles a ustedes. Así que apóyennos a través de redes sociales, compartan nuestra música, descárguensela si es posible, y pues estaremos muy felices de poder llegar a ustedes. Muchísimas gracias, Patricia Altamirano. Rapidito, que se nos acabó el tiempo, ya nos fuimos sobre el tiempo. Igualmente, Ricardo, Dios le pague por la invitación, Dios le pague por permitirnos hablar, permitirles al público conocer también nuestro trabajo. Muchísimas gracias, estaremos por acá entregándoles nuestro nuevo material discográfico que viene ya calientito el nuevo año. Dios de paz. Le vamos a promocionar como no tiene idea. Muchas gracias. La finalísima de Sonia Vallejo. Igualmente les agradezco muchísimo a usted, Ricardo, acá a Adrián, y nada, a todos los que hacen Radio Casa de la Cultura, pues muchas gracias por abrirnos las puertas. Bien, muchísimas gracias. Fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo orientado a nuestra salud. Siempre preocupados por su salud, usted tiene una cita con nosotros el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ecel. Soy Ricardo Anzatuña. Cuídense, amigos. Hasta pronto. Un abrazo. Este programa, hija, todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.